Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, ha llegado el momento. Entonces, como les habíamos comentado, hoy nos iremos a Génesis 7, versículos del 19 al 20, sobre el diluvio universal. Génesis 7, versículos del 19 al 20. Estas dos citas bíblicas dicen así: las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que quedaron cubiertos los montes. Repito, las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que quedaron cubiertos los montes. La interpretación tradicional de Génesis capítulos del 6 al 9 afirma la extensión global del diluvio del Génesis. Pero en épocas recientes, amigos, se surgieron distintas teorías del diluvio limitándolos a una localidad geográfica allá en Mesopotamia, en el Mar Negro y algunos otros puntos. Las teorías de un diluvio limitado se apoyan básicamente en argumentos científicos que presentan problemas aparentemente difíciles para un diluvio global. Estos argumentos generalmente suponen que la historia de la genealogía terrestre ha sido uniforme, amigos. Sin embargo, numerosos estudios científicos recientes proveen un cuerpo creciente de la evidencia en favor del catastrófico diluvio en vez de ser solamente local. Uniformismo, por así llamarlo. Esto es que nos demuestra que fue global, mas no un solo lugar. Las evidencias a favor de un diluvio global son las siguientes. La interpretación tradicional de Génesis 6:9 hace esta descripción. Si nos vamos directamente a lo que la Biblia dice, debemos de creer porque es palabra de Dios, de decir que realmente esto abarcó el mundo entero. Una descripción de un diluvio global que probablemente hace a la justicia de lo que pasaba en aquella época, de aquella información bíblica de la maldad tan grande que existía en el mundo, que era necesario un diluvio universal, y no solamente del pequeño grupo que estaba en aquel entonces cerca del arca. Muchas líneas de la evidencia bíblica llegan en una afirmación o se juntan, por así decir, en una afirmación de una extensión global de un diluvio. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, toda la temática principal de Génesis del 1 al 11, la creación, la caída, el plan de redención, la difusión del pecado, son de una extensión universal y no solamente del huerto del Edén o de allá de Judea, de allá de aquellos que vivían en aquella época donde estaba plantado el huerto del Edén. Allá en Turquía, en Arabia, en todos esos lugares. No dice que solamente fue para ellos el diluvio, ¿o sí? Allí habla que la creación era para toda la humanidad. La caída del pecado fue para toda la humanidad. El plan de redimir a la humanidad es precisamente para todos. Y la difusión del pecado, porque de allí que Caín tuvo que huir a muchos lugares del mundo entero, queridos amigos, ahí nos damos cuenta que el pecado se difundió por todo el mundo. Es una extensión universal y requiere un juicio divino igualmente universal mediante un diluvio. Lo segundo que debemos de notar en asuntos de esto para ver que es un diluvio universal son los linajes genealógicos. Los linajes genealógicos, tanto a partir de Adán como de Noé. Allá en Génesis 4:17, Génesis 26, 4:17 al 26, Génesis 5 del 1 al 31, también como la genealogía de Noé, en el capítulo 10, versículos del 1 al 32 y capítulo 11 del 1 al 9. Todas estas son de naturaleza exclusiva e indican que así como Adán fue al padre de toda la humanidad prediluvial, por así decirlo, antes del diluvio, así lo fue Noé de toda la humanidad que fue después del diluvio. Esto implica claramente que toda la humanidad estaba fuera del arca en cualquier lugar del mundo. Y así fue como pereció en el diluvio. Porque una cosa es decir, ay, es que la Biblia dice que fue un diluvio general, que fue tan grande que murieron toda la humanidad. Y otra cosa, cuando te digan, ay, a ver, demuéstramelo, decir, ah, bueno, es por esto y por esto. No solamente creer ciegamente. Una de las cosas que nos ha enseñado parte del pueblo de Dios es reafirmar nuestra fe a través de comprobaciones, queridos amigos. Comprobaciones. ¿Y por qué no a través de investigaciones que realmente afirmen nuestra fe? Yo creo el sábado porque el sábado es el día del Señor, simple y sencillamente, no porque yo lo digo, porque lo dice mi pastor, porque lo dice mis creencias adventistas, sino porque lo dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y no hay ninguna otra parte de la Biblia que diga que hay otro día de descanso. Es lo mismo que con nosotros creemos en el sábado, pero no porque, ah, pues sí, es el sábado y se acabó. No, hay que reafirmar el por qué creemos en él. Igual pasa con el diluvio. Muchos dicen, ah, sí, es que ya escuché de Noé, es que ya vi, ya palpé, pero nunca se van, ah, pero ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿Realmente pasó? Y ya con estas partes de la Biblia nosotros podemos llegar a aprender que realmente sucedieron estas cosas. Allí, por eso les decíamos, todas estas características nos afirman que realmente fue universal y no local, como algunos otros dicen. La otra razón, la tercera razón por la cual podemos decir que el diluvio fue universal, fue que la bendición, inclusiva la bendición incluía, amigos, no solamente a uno, sino para todos, cuando dice fructificado y multiplicados, porque fue tanto para Adán como para Noé. Recordemos que cuando Noé salió del arca, dijo fructificad y multiplicaos. No puede decir eso solamente para un cierto número de personas. Igual cuando dijo lo mismo para Adán y Eva, lo hizo globalmente. Y cuando usa para Noé, igual, queridos amigos, es lo mismo para toda la humanidad. Nos muestra que esto realmente señala a Noé como un nuevo Adán para el pueblo, para repoblar el mundo tal y como lo tenía Adán. El cuarto punto, por así decirlo, es el pacto divino con Noé, con el arco iris como señal. Allá en el capítulo 9, del 9 al 18, nos habla precisamente acerca de este pacto divino. Todo este pacto divino está vinculado con la extensión del diluvio, porque lo está poniendo en los cielos para que todos lo vean. No dijo, ah, nada más para que lo vean los que viven allá en Arabia Saudita. Aquellos que viven en Asia, solamente para ellos, ellos solo van a ver el arco iris. Los demás no lo van a poder ver porque no fue un pacto para ellos. Claro, esto nos está aclarando que es precisamente un extenso gigantesco para todo el mundo. Si este fuera, como te habíamos mencionado, si este fuera local, entonces no lo podríamos ver todos. Pero cada vez que llueve, vemos un hermoso arco iris cuando sale el sol de nuevo. ¿No lo crees? Un grandioso pacto para todos nosotros de que Cristo, Jesús, nos amaba tanto que dijo que nunca iba a volver a destruir esta humanidad. Bueno, en el número 5, en el punto número 5, podemos decirte que la vialidad de la promesa de Dios está en juego de una extensión mundial de diluvio. Esto fue, si este hubiera sido local, amigos, entonces Dios habría roto su promesa de permitir que cualquiera otro podría ser perdido si no perteneciera al grupo de los judíos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, no dijo voy a morir solamente siendo el judío, dijo voy a morir solamente por los judíos. Cuando él resucitó y se fue, dejó mensaje explícito que el mensaje se predicara a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua. Si la promesa hubiera sido solamente local, hubieran dicho, no, solamente es para los judíos, los demás no pueden salvarse y están perdidos. No, amigos, este es un mensaje claro de que la inundación fue global y no local. puntos que tal vez nos van a ayudar a reafirmar que esto, cómo comprender que esto realmente fue mayor a lo que nosotros podemos pensar, amigos. Bueno, yendo al punto número 6, la universalidad del diluvio está subrayado por el nombre del tamaño del arca. Si tal vez hubiera sido local, el acta hubiera sido pequeña, ¿no lo crees? Y la necesidad de animales hubieran sido pequeños y no tan grande. Las dimensiones, como ya lo hemos mencionado anteriormente en otros programas, fueron del tamaño de un buque. De un buque, ¿se imaginan? Y un buque es precisamente para albergar un sinnúmero de animales muy grandes. Todo esto nos demuestra que es necesariamente para algo masivo, repleto, para preservar la humanidad y todo lo que en él había después de una masiva destrucción en el mundo entero. Por eso, amigos, debemos de ver que esto no fue local. Noel y su familia podrían simplemente haber escapado a una región del planeta y se acabó. No necesitaban hacer un barco. Fácil y sencillo le hubiera dicho al señor Noé, mira, ¿sabes qué? Vete a tal montaña, se va a inundar parte de aquí, no quiero que mueras. Para que prediques el evangelio y los repuebles, ¿sabes qué? Nada más vete a tal lugar y los demás se van a morir en esta parte de la tierra. Fácil y sencillo, amigos, ¿no lo creen? Fácil lo pudo haber hecho. Más sin en cambio, esto fue así porque ya le dijo, no, construye un arca porque no tendrás dónde huir. Todo el mundo estará inundado y no hay forma de que sobreviva alguien y solo es a través de un arca. Y ahí fue donde empezó a construir el arca de Noé. Bueno, amigos, para continuar acerca de esto, no solamente sucedieron algunos detalles, pasaron otras cosas importantes para reafirmar aún más que este diluvio fue universal. Y no solo eso, sino lo que dice la palabra hebrea, la palabra aramea en aquella época. Recordemos que los pergaminos del Mar Muerto, la última parte, fueron precisamente escritos en arameo, un idioma que tal vez no entendamos en la actualidad. Los estudiosos lograron describir las partes que mencionan el arca de Noé, el diluvio y algunos detalles interesantes que podemos platicar en este momento. Vamos a irnos a un corte musical, regresaremos para entonces comentar ciertas palabras en hebreo y en arameo que nos hablan acerca del diluvio y por qué podemos pensar que esto es para un diluvio universal y no local, reafirmando un poco más lo que tú y yo ya conocemos. Bueno, vamos a ir finalizando ya el programa, ya corrió el tiempo, ya casi termina. Por eso rápidamente te vamos a dar las últimas partes acerca del diluvio o explicando un poco más acerca de este diluvio universal y no local, como ciertos científicos dicen, que era imposible que el diluvio existiera. ¿Cómo pueden? Y eso es lo más importante, que tal vez en lo personal dudo que cómo es posible que la gente no crea en un diluvio universal si todo lo que está a nuestro alrededor, arqueología bíblica, historia universal y a través de los mismos argumentos de la Biblia. O sea, no creer precisamente en la Biblia que tú y yo tenemos, que se vayan a los originales, allá en los pergaminos encontrados en el Mar Muerto, que se ha demostrado que esos pergaminos tienen miles de años atrás, amigos, queridos amigos. Que fueron escritos hace miles de años atrás, antes del nacimiento de Cristo, fue escrito estos libros del Génesis. ¿Y por qué no van y lo analizan y entonces comprueban que fue real? No pueden dejarse llevar simplemente por la idea de que algunos hombres dicen que así fue y se acabó. Y entonces empiezan a sacar sus propios puntos de vista. No, amigos, si ellos fueran realmente estudiosos de la arqueología y de la historia universal, comprobarían que esos pergaminos tienen miles de años atrás y no pudieron haber escrito algo que no se refería a una destrucción masiva en todo el mundo. ¿Cómo imposible no creer en un diluvio como estos? Bueno, por último te daremos dos puntos interesantes que precisamente los pergaminos del Mar Muerto ahí en la Biblia nos habla acerca de cómo fue posible este diluvio. Uno de ellos es de que cubrió toda la tierra. Claramente lo leímos en el versículo de esta mañana, que dice que todos los montes altos de que había debajo de todos los cielos habían sido cubiertos hasta unos codos más, dice unos 15 codos más arriba. Eso no dice que significa solamente para los montes de ese lugar, sino todos los montes de la tierra. Y por último, para irnos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también nos habla acerca de este diluvio y nos dice que Noé condenó al mundo en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 nos dice que Noé condenó al mundo. Cuando uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, en este caso Pablo, habla acerca de esto y desde aquella época dice Noé condenó al mundo, él no está diciendo que solo se condenó a los que vivían allí. Noé condenó a Jerusalén o a Asia o a aquella pequeña región. Él dijo al mundo, como reafirmando que esto fue universal y no local. ¿Cómo podemos entonces dudar de esta palabra que nos demuestra claramente, queridos amigos, que fue universal, que fue en todo el mundo y no solamente allí? Por eso, como cristiano, una de las cosas que debes de pensar o decir es pensar en que estas cosas son reales. No fueron mentira, no fueron imaginación de alguien, como dicen muchos de los científicos del mundo, o los maestros, o algunos otros que no creen en el cristianismo. Imposible negarlo si todo lo afirma. Y para cerrar este programa reafirmando la credibilidad del diluvio, amigos, las palabras hebreas, lo que les decía, ¿cómo era posible que no creyéramos en ese pergamino? Dijéramos que no somos cristianos. Entonces vamos y buscamos ese pergamino de miles de años atrás, desde antes del nacimiento de Cristo. Y en ese pergamino encontramos palabras como Mabul. La palabra Mabul se menciona dos veces en Génesis. Esta palabra aparece solo dos veces, pero también se menciona en el Salmos, allá cuando el rey David escribió este salmo. ¿Qué significa la palabra Mabul? Bueno, ahí se habla de un diluvio universal. Así de fácil y sencillo, diluvio, pero un diluvio general. Cuando se trata de sacar las partes de este verbo, de este vocablo antiguo, todo lo que te refiere al sacarlo es que dice universal, diluvio universal. Y no puedes usar esa palabra universal para algo local, si el mismo pergamino te está diciendo que fue un diluvio general. Otra palabra que usa es aretz. Aretz es una palabra que significa tierra, pero es tierra global. Al decir global no significa que solamente es un local, como te habíamos dicho, el mismo pergamino te está diciendo a las mismas palabras de la palabra de Dios, por así decir, te está diciendo claramente que esto fue universal. Otra palabra que usan allí es pane kol haretz. Pane kol haretz, que significa faz de toda la tierra. Es el hebreo, el arameo antiguo, que desde inicios que Moisés escribió, lo está diciendo que es faz, completamente toda la faz. ¿Qué podemos pensar con eso, amigos? Simplemente hace eco de que el diluvio fue gigantesco, toda la faz de la tierra. Lo menciona así el Génesis. Por más que estén analizando de un lado a otro, todo, mis amigos, tanto los pergaminos del Mar Muerto como la arqueología bíblica en las investigaciones que se han hecho a través del mundo entero, se han encontrado que esto fue real y que realmente hubo una inundación general. No hay forma de dudarlo si todo lo demuestra, aún con cosas como estas. Sobre todo para el mundo que no cree en Dios. Si eso pasa con el mundo que no cree en Dios, entonces ¿qué debería de pasar contigo y conmigo, que somos cristianos creyentes de Cristo Jesús, el Hijo de Dios? ¿No crees que deberíamos de dejar de dudar en estas historias bíblicas que a veces son increíbles? Porque son increíbles y fácil de dudarlo, amigos. Pero sí, tú y yo debemos de reafirmar nuestra fe creyendo que es real y viendo la demostración completa de que realmente pasó en épocas atrás. Por último, lo último que debemos de recordar, amigos, es que los muchos vínculos de la creación global general allá en Génesis 1 y 2 muestran que el diluvio no fue una descreación, o una eliminación de todo lo que Jesús había creado, lo que Dios había creado. Escatológicamente fue un paso por paso, fue global, fue seguido de una creación a limpiar de todo el mal que había en esta tierra cuando el mundo había caído por completo en el mal. Solamente sobrevivía Noé y sus hijos, su familia. Es difícil imaginar cómo pudo haber usado el autor bíblico expresiones más terminantes que esta para indicar la extensión global del Génesis. Es difícil no creerlo. Y si la misma palabra de Dios habla acerca de la destrucción masiva por la intensa maldad que existía en aquella época del diluvio, usándolo en general en todo el mundo, ¿cómo no podemos imaginar que cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario, o más que nada, murió por nosotros, y el Nuevo Testamento nos habla de una destrucción masiva del mundo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no creerlo? ¿Es fácil dudarlo? Es fácil de dudar de eso, pero amigos y hermanos, debemos también de creerlo. Creer que Jesús vendrá cuando, como en los días de Noé, pasarán todas estas cosas. El mundo completo estará caído o fundido en el mal. Y no habrá más que un pequeño grupo que todavía siga creyendo en Cristo. Y entonces vendrá el fin. Vamos a irnos rápidamente a un canto. Dentro del canto haremos la oración. Escucha este canto. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para mí el Cristo, y el morir es ganar. Es mi rey y mi canción, es mi vida y mi alegría, es mi fuerza y mi espada. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu grandioso nombre, Dios nuestro. Hoy en esta mañana hemos hablado acerca, Padre, de lo que fue grandioso el diluvio, de lo grande, lo universal que fue, también de lo extenso que probablemente fue la maldad para que tú hayas decidido la eliminación de los seres humanos en aquella época. Alguna cosa terrible, horrible, espantosa debió de haber pasado para que así hayas llegado a esa decisión. Más sin en cambio, Dios, en tu infinito amor, salvaste a Noé en medio de todo esto, y Señor, nos dejaste tu palabra para poder seguir viviendo y creyendo en ti como nuestro Creador. Es por ello que en esta mañana queremos rogar, Señor, el perdón de nuestros pecados primeramente. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser cambiados, a entregarnos a ti, y que para cuando lleguen esos momentos, en estos tiempos, en los días de Noé, pudiésemos estar firmes como Noé, Padre, para seguirte a ti, nuestro único Dios verdadero. No merecemos siquiera, Señor, entregarnos a ti por la infinidad de nuestros pecados. Pero sabemos, Señor, que tú estás presto a ayudarnos y a rescatarnos de cualquier mal en el cual estemos sumidos. Por favor, cambia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos a mantenernos firmes a ti. Danos ese toque celestial que tanta falta nos hace. Cuida a cada hermano que nos escucha a través de la radio. Sabe sus problemas, sus situaciones económicas, su situación personal, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos, allá donde quiera que estén, en TuneIn Radio, en los reproductores diferentes, en la página principal. Tú los conoces. Dales fuerzas para mantenerse firmes a ti. Gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, Dios, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que pudiésemos ser salvos. Solo por eso, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Agradecemos esto y lo pedimos en tu sagrado nombre, Padre. Amén. Mi Señor. ganar.